Sabes que me gusta tu forma de ser, que tu amor me tiene contra la pared. Que no es casual estar enamorado, y que me importa que me digan que tú juegas con mi vida. Quítame el corazón, aquí está, devóralo. Haz lo que quieras conmigo, menos pedirme tu olvido. Úsame este amor sin piedad, te lo doy. ¿Cómo estar enamorado? Ya está mi nombre olvidado. Fatal, es un laberinto que no sales más. Y me perdí.